Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupe Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Le saluda Yumar Ortiz. Quiero iniciar con el programa felicitando, sí, al pueblo de Colombia por dar su voto a Petro, el candidato presidencial que pasa a segunda vuelta electoral con el otro candidato de derecha, es Duque, y que sin duda es el continuismo del uribismo, es el que defiende los intereses del uribismo. Tengo que decir, unas elecciones históricas para Colombia, la izquierda progresista de ese pueblo luchador que busca la paz, la reivindicación de sus derechos, ¿no? Y de alguna u otra manera también es un ejemplo y también una importancia histórica para Latinoamérica y el Caribe y la región, para nuestros pueblos. Ese es el camino, estamos convencidos que el pueblo colombiano, ese pueblo indígena, campesino, afro, ese pueblo productor que sufre violencia diariamente, y que de alguna manera está siendo asesinado, ¿verdad? Y que el Estado no hace absolutamente nada. Cada día mueren en Colombia líderes campesinos, líderes indígenas, líderes afros y la gente que de alguna manera u otra es víctima de esta guerra que tiene más de 60 años viviendo Colombia y que se ha firmado acuerdos de paz, pero ojalá se lleguen a concretar, se cumplan y se respete sobre todo la vida, y yo creo que Petro va a ser una de las alternativas importantes para Colombia para generar vida, paz, unidad y preocuparse por los sectores más desposeídos que tiene Colombia. Bueno, así es, con eso quería iniciar. Y también quiero de una frase de José Martí: saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos y conoceremos más sobre las propuestas a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, vinculados esta ley a los actores y gestores culturales, así como a las instituciones como conservatorios, universidades e institutos de arte que se beneficiarán con parte del articulado de esta ley. Doy la más cordial y fraterna bienvenida, y para mí es un placer y para el programa Trazos de Nuestra Identidad contar con la valiosa presencia de la compañera Amapola Naranjo Alvarado, asambleísta de la cultura, asambleísta por Pichincha, que integra la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional del Ecuador y quien ha realizado las observaciones y propuestas de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, que se encuentra que ya pasó el segundo debate, en favor de la cultura, patrimonio del Ecuador. Amapola Naranjo es una artista popular, una cantante, una bailarina que viene desde las bases. licenciada en Ciencias Sociales y Públicas y abogada por la Universidad Central del Ecuador, con posgrado y maestría en Gestión Cultural y Gobierno de la Ciudad por la Flaxo. Amapola Naranjo ha sido vocal de la Junta Parroquial de Conocoto, donde promovió el fortalecimiento de las comisiones de participación, inclusión, educación y cultura. Docente de posgrados por los Institutos de Altos Estudios de Educación Superior y la IAEN y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Una Guarmi, mujer comprometida con dignificar la vida de los artistas y cultores del país. Corrigió un error histórico a través de la reforma de la LOES para el reconocimiento de conservatorios como instituciones superiores de artes, garantizando su autonomía y la capacidad de entregar títulos de tercer y cuarto nivel. Eso es súper importante, queridos amigos, eso no se lo había hecho, y dignificar a estos actores y gestores culturales. Bienvenida, qué gusto contar con su valiosa presencia, tiempo y aportes, querida compañera, doctora, licenciada, esta asambleísta de la cultura, compañera Amapola Naranjo Alvarado. Saludemos por el momento, muy buenas tardes. Claro que sí, Yuma, muy contenta de estar aquí en este espacio de radio Casa de la Cultura. Un abrazo fraterno a toda la radio audiencia, pero también especialmente a los compañeros, compañeras, trabajadoras, trabajadores del arte. Qué gusto, compañera Amapola Naranjo. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos sobre las fiestas de San Pedro, de la cosecha, o las fiestas del sol, que están próximas, este próximo 20 de junio, la fiesta del sol recto de Inti Raymi, donde no podemos perder nuestras raíces a través de ese contacto hombre-naturaleza y la capacidad que tuvieron nuestras culturas preincásicas, nuestras culturas milenarias, de poder observar el sol y determinar con una exactitud matemáticas, de acuerdo a la posición lunar y solar y de los astros, para la siembra y cosecha y elaborar un calendario agrícola. También es la ofrenda, esa conexión con nuestra madre naturaleza y agradecimiento por los frutos recibidos. No hay que folclorizar estas manifestaciones, no hay que prostituirlas, hay que darle su real dimensión y valor. Esa es la puesta en valor social de nuestro patrimonio material e inmaterial, que es parte de esta fiesta desde el año 2016, como parte considerada como parte del patrimonio inmaterial, intangible del Ecuador. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, al Isaac Alpasante, por supuesto, que también aporta y aprende. Y bueno, y a todos los otros compañeros que se encuentran aquí. Y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, con el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y tu programa Trazos de Nuestra Identidad, desde una tablet o teléfono inteligente, bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi Facebook personal, www.facebookyumagortiz.com, para que usted nos pueda escuchar en directo, en vivo, por supuesto. Y bueno, y también agradecerles por la sintonía y a toda la gente que ya se está conectando desde estos momentos. Vamos a saludarlos a Mildred Cabezas, a Elizabeth Pérez, a Edgar Cervantes, a Morales Rodríguez, Carlos, a Rosa Mireya Cárdenas, muchas gracias, a Cristian García, a Dolores Nazartes, a Sonia y Norberto Fuertes, a Ana Bell, muchísimas gracias por estar en estos momentos conectados. Bueno, vamos a iniciar con la programación y vamos a esa historia que no nos fue contada. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de patrimonio cultural inmaterial o intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro,

que tenía esa capacidad de conectar la luna con el sol y la Pachamama, y se decía que en cada paso que va dando va pidiendo fertilidad a la tierra, el Tunchu, conocido actualmente como el danzante de Pujilí. Mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, vamos a irnos justamente con música de San Pedro, de la fiesta y de las cosechas y del sol. Vamos con los duros de Tabacón. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad, y más adelante ya está acá con nosotros, como ya le hicimos la presentación respectiva, a la licenciada, a nuestra camarada, a nuestra amiga, a nuestra compañera, a nuestra asambleísta de la cultura y por Pichincha, Amapola Naranjo Alvarado. Enseguida regresamos, disfrutemos de la música. Mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yuma, este hermoso programa Trazos de Identidad es lo que nos une más que reunirnos, la identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos ya en este diálogo, en este análisis, en este conversatorio que vamos a tener con la doctora, la compañera Amapola Naranjo Alvarado, asambleísta de la cultura, asambleísta de Pichincha. Me encanta eso de la asambleísta de la cultura, porque eso es ponerse una bandera, ponerse realmente la cara y defender los procesos culturales, identitarios, ese patrimonio tan importante y diverso que tiene nuestro país. Reiterar la bienvenida, mi querida Amapola. Y quiero leer una frase que dijo Fidel Castro. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Tan aceptado, y la revolución obviamente cubana fue creada y se ha mantenido y se sigue desarrollando a través de las bases de la cultura, de la identidad de ese pueblo valiente que, a pesar de un bloque infame que lleva más de 60 años, sigue adelante, combatiendo al imperio nefasto, pero también conviviendo con mucha dignidad y solidaridad con el mundo, con nuestra patria bolivariana, con la patria grande y los pueblos que más lo han necesitado. Siendo la cultura, mi querida Amapola, parte importante de la identidad y del alma de un pueblo, ha sido históricamente relegada. ¿En qué beneficia sus aportes personales y como asambleísta a la LOES, a los gestores y actores culturales del país? Bienvenida. Muchísimas gracias. Efectivamente, siendo la cultura la forma de ver, de ubicarse en el mundo, en el cosmos, la forma de ubicarse de un pueblo, creo que es el alma de un pueblo, efectivamente no ha sido comprendida en esta dimensión tan grande históricamente, ni por parte del Estado ni de la sociedad. Así que llevamos ese estigma por años, quienes hemos estado luchando por los derechos culturales toda la vida, toda la vida. Ahora que tengo la oportunidad, por la voluntad del pueblo, de ser la voz de los artistas, de los trabajadores del arte, y estamos ahí en la asamblea, pues esta oportunidad nos ha permitido empezar por un asunto coyuntural, desde el techo, decíamos en algún momento, reformando la ley de educación superior. En lo que compete a la cultura hemos cuidado que se atraviesa varios artículos que tienen que ver con el tema cultural. Y ya en educación superior partimos del artículo 352 de la Constitución, que dice casi literalmente lo siguiente: el Sistema Nacional de Educación Superior está conformado por dos puntos, universidades y escuelas politécnicas, punto y coma, institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, punto y coma, y coma, los conservatorios superiores de artes. De tal manera que la Constitución del 2008 ya lo consagra a un nivel superior. Que no se había aplicado antes. Exactamente. O sea, la gente no entendía. Conversábamos claro. Internamente, querida Amapola, ¿y por qué no se le ha dado la importancia a la cultura? Y existe una deuda de muchísimos años, o el sentido de pertenencia, o el desarrollo que puede haber a través de la cultura y el desarrollo de nuestros pueblos, y darles el justo derecho que se merecen estos actores y gestores culturales. Yo creo que son visiones reduccionistas, prejuiciosas, que arrastramos, yo creo, desde la colonia, ¿no? ¿Cómo es posible, decían algunos asambleístas, que un cantante pretenda ser licenciado? Cuando propusimos que los conservatorios son instituciones superiores de enseñanza específica, porque forman de manera académica a grandes músicos. Y eso es importantísimo para una sociedad. La música es uno de los elementos culturales que le dan identidad, le dan una marca incluso a un país. ¿Cómo ser algo, parte, el Ecuador, tener un nombre en el concierto de naciones del mundo, si nuestros conservatorios son tratados así? Como un nivel medio. Exactamente, a lo mucho. Pensaban que ya nos iban a hacer un gran favor si le ponemos como parte de los institutos tecnológicos, como si los músicos académicos fueran unos tocadores de instrumentos, y no es así. Conlleva una formación académica, filosófica, científica de la música en su formación. Es por ello que técnica, ¿no? Aplicamos el artículo 352 de la Constitución y hemos tenido ya el apoyo en la ley, incluso la comprensión de CENESID, que es muy importante contar con ello. Llamamos a la a los rectores de los conservatorios y nos pusimos a conversar. Y alguien de ellos decía, como profesor me he formado toda la vida, desde niño. He seguido en el conservatorio, luego el bachillerato en artes y luego la formación académica post-bachillerato. Después de haber estudiado 17, 18 años, que me den un título ahora, como que me hacen un favor, de tecnólogo en piano, por ejemplo, y que gane una grosería también, claro, a la gente y a esos artistas. Y la remuneración $400. Así es. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia! Todo esto hay que corregir. Tenemos que caminar acorde a lo que camina la región latinoamericana y el mundo. Hemos podido analizar los conservatorios en todas las regiones del mundo. Otorgan títulos de licenciatura a nivel de tercer nivel, licenciatura, y también ofrecen posgrados. Hemos encontrado hasta PhDs. Mire usted. En música, porque es un conocimiento sensible, específico, específico. Son una suerte de universidad sui generis, y eso se tiene que respetar. Empecemos por ahí, decíamos, nos tocó analizar la ley de educación superior porque ya estábamos casi a las puertas. Hemos logrado que se apruebe en el segundo debate de la asamblea, del pleno, y ha pasado como corresponde al ejecutivo. Esperamos que haya la comprensión necesaria y pase, de tal manera que este es una primera batalla ganada. Una base fundamental, yo creo, una batalla ganada, querida Amapola, y también es un corregir de un error histórico, ¿no? Así es. Y que se merezcan, y que de alguna manera salga adelante los músicos y se les dé este nivel superior de grado 3, inclusive de grado 4. ¿Cómo, cómo fue el proceso de hacer las reformas, mi querida Amapola? Antes, de pronto, necesitaban para acceder a institutos superiores, sea de música o de artes, dos títulos, por ejemplo, el bachillerato y el otro que se exigía de haber aprendido una determinada arte o técnica, ¿no? ¿Cómo se ha ido, se reformó la propuesta que usted hizo y un poco cómo se va a aplicar para que pase al Ejecutivo, si yo ya paso sí, al Ejecutivo? Sí, claro, claro. A consecuencia precisamente de esta reforma de desarrollar el artículo 352 de la Constitución, corresponde ir haciendo justicia en los demás pasos. Por ejemplo, el que se exija un título de bachillerato unificado como a todos los bachilleres de nuestro país para entrar a una institución de educación superior. En el caso de la música se exige, y en la ley está, además deberán presentar el título de bachillerato en artes. ¿Cómo así esa discriminación? ¿Por qué solo a los artistas? ¿Por qué? Todo lo contrario, ellos ya tienen un bachillerato. Simplemente debería ser aceptado el bachillerato en artes. El bachillerato en artes. Es por ello que cuando empecemos ya el trabajo de reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es la LOEI, cuidaremos también ello, ¿no? En cuanto al bachillerato en artes. Si el conservatorio está viene otorgando desde hace más de unos 100 años, bachillerato en artes, ese bachillerato es suficiente para continuar sus estudios académicos en música. No debería pedírseles un bachillerato general unificado. Y pueden ir directamente, por ejemplo. Así debe ¿cómo ser. Va funcionando esta famosa Escuela de las Artes en Guayaquil? ¿Cómo se va? Y ahí ya también podrían acceder las personas con esta reforma, sí, ¿verdad? La Universidad de las Artes es importante, cómo no, y es más amplia, no es que forma músicos. Tiene otras profesiones, como tienen otras universidades. Pues también. Podría implementar, ¿no? Podría ser, sí, creo que tiene algo de música, pero no forma como específicamente lo hace un conservatorio. Aquí en el país tenemos tres conservatorios. Sí, tres conservatorios. El de Quito, que es emblemático, refundado por Eloy Alfaro en el año de 1900. Y fue, otorgaba, pues era parte en ese tiempo de la Universidad Central y otorgaba títulos de tercer nivel. Después Velasco Ibarra, después de varios años, le pasó a que sea dependencia del Ministerio de Educación y le bajó de nivel. Entonces había que corregir eso. Felizmente la Constitución del 2008 nos da. Sí, la Universidad de las Artes ofrece muchas carreras asociadas al arte, o diferentes como cine, investigación, etcétera. Entonces es distinta al conservatorio. y sobre todo eso. Pero también podrían acceder, bueno, las normativas de hacer para conservatorios, pero también para institutos de arte, se contempla la ley, ¿verdad? Sí, los institutos abarcan actividades técnicas asociadas a las artes, como por ejemplo sonidos, ¿no? Diseño, visuales. Claro, artes visuales, diseño de escenarios, iluminación, diseño de trajes para hacer películas, para, en fin, para tantas cosas. Hay un poco de carreras, de profesiones que son asociadas, son técnicas asociadas a las artes, que es distinto. Y está muy bien, lo ofrece la propia Universidad de las Artes, puede ofrecer la universidad, puede ofrecer el propio conservatorio. Cuando ya vaya madurando en su propia estructura instalada, porque tenemos mucho por hacer, ¿no? Como en esta aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, hay un objetivo fundamental de fortalecer los institutos técnicos tecnológicos, hay un presupuesto destinado para ello, pues habrá que tomar en cuenta ahí también a los conservatorios, y dentro de esos institutos habrá carreras asociadas a las artes. Qué importante, y también deberían planificar crearse más instituciones especializadas en artes tecnológicos, y sobre todo también lo que usted proponía, querida Amapola, es para que de alguna manera que ya en las escuelas y colegios, en la cuestión de formación de bachillerato, también se cree de artes, ¿no? Que sea una parte fundamental también de la enseñanza. Exactamente, sí, en esto mismo ya conectaremos con la Ley de Educación Intercultural para que haya justicia. Vamos a ir complementando, yo decía, es una primera batalla ganada, la de la LOES, haciendo respetar con ese reconocimiento que le da la Constitución a los conservatorios. Y hay una cuestión que tú decías, la música o la industria cultural no ha sido medida en el país. No se sabe con cuánto exactamente aporta al PIB, como en otros países. Es muy importante ese aporte, y además sería bueno hasta para la economía del país. A eso vamos a ir en el segundo bloque, mi querida Paula, claro, justamente sobre concebir a la cultura como una industria cultural, pero también hablar de industria cultural hay que tener muy claro a qué se puede dedicar la industria cultural, no todas las ramas de las artes, ¿no? Porque ahí puede haber alguna desviación. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido Isaac, y nos vamos a ir con, obviamente, con música, nos vamos con Nicaragua, música nicaragüense, y también nuestra solidaridad, y que sigan adelante esos diálogos de paz que ha llamado el gobierno a la oposición, y que, como dije en otros programas anteriores, es un poco el mismo modo operandi que se hizo las guarimbas en Venezuela, y eso hay que estar atentos como países latinoamericanos, ¿no? Y el único interés, también por ende están atrás el imperio y sus aliados, el único interés es adueñarse de nuestros recursos, pero también no le perdonan a Nicaragua que haya tenga una calidad de vida, que mejore su economía diariamente y que esté construyendo uno de los canales importantes para el comercio tanto interno como internacional, un paralelo al Canadá, al canal de Panamá. Y nos vamos justamente con Carlos Mejía Godoy, Creo en Vos. Enseguida regresamos, y también luego va a haber los cortes comerciales de la agenda cultural que usted puede acceder aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida regresamos. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Thank you.

presento con el pingullo chilimbo Caminando y Chaquiñán. Así es, caminando en el Chaquiñán, caminando, tejiendo, caminando con la gente, con estos actores y gestores culturales. Estamos ya en nuestro segundo bloque conversando, muy importante, con la asambleísta de la cultura, asambleísta por Pichincha, la compañera Amapola Naranjo Alvarado, justamente sobre las propuestas a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, que tiene que ver, como nos contaba, cómo se ha venido aplicando y que se aspira pues que el Ejecutivo de paso para ir ya haciendo las leyes respectivas y que vayan gestionándose. Yo creo que es una deuda importante que no solo, querida Amapola, antes de ir a lo que es la industria cultural, justamente se habla justamente de esta mal llamada década pasada, y que no se ha hecho aportes, pero usted cómo lo haría, la Revolución Ciudadana, y como decía Fidel Castro, que la cultura debe ser escudo y danza de la revolución. En la mal llamada década perdida, como dicen, ¿cree usted que fueron los cuáles fueron los aportes principales de la Revolución Ciudadana para el patrimonio de cultura e identidad del Ecuador? ¿O no hubo aportes? Es una deuda muy larga, grande, que todavía tenemos, mi querida Amapola. Bueno, yo soy una migrante retornada, que al igual que 2 millones o un poco más de ecuatorianos, en el tiempo en que éramos 12 millones de habitantes, tuvimos que partir por la desigualdad, por la falta de oportunidades aquí en el país, porque el neoliberalismo que nos gobernó por décadas, un gobierno más corrupto que otro, se podía ver en televisión cómo huían con las fundas de plata, con fundas de objetos de valor que se llevaban de la presidencia. No era una vergüenza. Muchos ecuatorianos nos fuimos por la desesperanza. No, decíamos, todo político es ladrón, todo político es corrupto, ¿qué es lo que pasa? No somos así. Y la situación de pobreza. Por eso nos hemos ido. Los feriados bancarios, ¿no? Exactamente, el feriado bancario fue un detonante terrible que nos lanzó fuera del país a más de 2 millones de padres y madres de familia que tuvimos que abandonar a nuestros hijos por la pobreza. Esto no ha vuelto a pasar, que ni vuelva a pasar nunca. Ahora hemos vuelto a los años y podemos ver un país cambiado totalmente. Gracias a esos 10 años. Gracias a esta década. Virtudes, mi querida. Exactamente. Lo primero es la dignidad. Porque nos hemos ido a otro país a sufrir, a ser humillados, a hacer trabajos que los europeos o los gringos no quieren hacer. A eso nos hemos ido. Donde no somos ni siquiera un número en las estadísticas, porque quienes hemos estado sin papeles, ¿no? Regulares, no constábamos ni siquiera en las estadísticas. Y venir acá y a ver un país distinto, donde el ciudadano, la ciudadana, donde el ser humano es lo primero, antes que el capital. El capital está al servicio del ciudadano. Ese es el cambio radical que hemos podido sentir quienes hemos ido a sufrir en el exterior, por ejemplo. Y lo otro, las oportunidades que fuimos viendo, no solo la infraestructura maravillosa que se ha venido construyendo en esta década de la Revolución Ciudadana, sino también las oportunidades, por ejemplo, para estudiar. Cada vez que un niño pobre, una muchacha pobre, ganaba una beca, yo me he conmovido hasta las lágrimas y he dicho qué bien. A veces, conversando de las parroquias rurales de donde yo vengo, hay madres de familia que me han dicho, mi hija de una empleada doméstica ha ganado una beca. Bien. Y ahora es jefa del hijo de mi empleadora, de mi patrona, y eso no nos perdonan. Por eso están contra Rafael Correa. Es una cuestión de clase, ¿no? Y también de una lucha todo, terrible. Todo eso es grave, porque también se le terrible. Pone como que estos 10 años hubiesen sido todo corrupción, que hubiesen hecho las cosas mal. Y sí hay que recordar, pudieron haber sido cosas, equivocaciones, como en todos los procesos. Claro. Pero no es así una deslegitimización que se está haciendo al proceso de los 10 años. Como claro. Más que como personaje, como Rafael Correa, o como partido, es un proceso de cambio de país, querida Amapola. Exactamente. Que pasó en esos 10 años. Es una guerra perversa la que estamos pasando. Quienes sí valoramos desde un corazón sano, sabemos que están mintiendo y que es una difamación perversa. En cuanto a la cultura, para mí también fue como trabajadora del arte un gran logro, lo primero la creación de un Ministerio de Cultura, que al fin tengamos, como dices, con todos los errores que puedan haber humanos, pero es nuestro ministerio. Tenemos que desde ahí tener el espacio del Estado para proponer las políticas públicas en cultura. Están relegadas y para postergadas. Exactamente. ¿No? A continuación se logró igualmente, fue una lucha social, incluir en la Constitución por vez primera en la historia los derechos culturales como derechos humanos. Están consagrados en la Constitución y eso tenemos que hacer cumplir. Y también un poco faltaría promocionar o hacer los reajustes necesarios también, porque hay diferentes lecturas sobre la ley, valga la redundancia, de cultura vigente que se aprobó hace un año. Claro. Entonces también falta hacer muchas reformas en aspectos para que se lean bien y se apliquen adecuadamente. Volviendo a lo que es, usted realmente, y tengo que reiterar, y tenemos que agradecer porque las asambleístas están para eso, es la voz del pueblo, en este caso la asambleísta cultural como es de la Amapola Naranjo Alvarado, asambleísta de Pichincha, pero también es importante tomar en cuenta que hay las propuestas, obviamente, y si se contempla de alguna manera en la OES generar mecanismos que impulsen una verdadera industria cultural en todos los ámbitos, permitiendo a los actores y gestores culturales vivir de su trabajo. Exactamente. Porque también la cultura se ha relegado, o sea, porque cantas o bailas, todo es gratis, o sea, no se le da el valor real. O hay muchas comunidades o colectivos que se esfuerzan cada año en hacer eventos masivos donde se involucre el patrimonio, la identidad y se congregue el trabajo del territorio que se están realizando y realmente no reciben apoyo. Es en base a esa organización de las bases sociales y de ese compromiso de estos actores y cultores en general, y gracias al trabajo mancomunado con las comunidades interesadas, logran salir, pero va mucho más allá de eso. Claro que para sí. Que perdure, para que se sostenga, para sí. Que se le desfinancie, para que se capacite, o sea, también eso hay que contemplar. Efectivamente, y como estamos en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nos ha tocado desde esta trinchera ahora levantar nuestra voz. Efectivamente, hay un artículo que refiere al reconocimiento de trayectorias, que bien, si bien ya estuvo consagrado en la Ley de Cultura. Recién la Universidad de las Artes me parece que ha solicitado o ha pedido, ha hecho efectivo este derecho en favor de unos profesores, que me parece fabuloso. Nosotros continuaremos en esta lucha por el reconocimiento al trabajo artístico. El reconocimiento a trayectorias es fundamental. Existen muchos artistas populares que si bien no tienen la academia, pero se han formado toda la vida y son formadores de generaciones de músicos. Ellos tendrán la oportunidad de ser reconocidos y enseñar eso que saben. Esos saberes. No estarán en capacidad quizá de enseñar una partitura en el conservatorio. Tendría que haber encuentro de saberes, ¿no? Somos un país intercultural y eso se tiene que hacer. Qué importante, ¿no? Lo que usted dice. Pero también a otro sector que no se le da la importancia y que son, como digo, el arte popular y las artesanías es la transmisión de la cultura a través de la misma. Se dice que la población de una actividad productiva, artesanal, estamos hablando del 26% de la población ecuatoriana, es un montón de gente. Pero, ¿cómo hacer que esa gente se pueda avalizar tanto como capacitador, que entre a estos niveles de instituciones de alto nivel superior, de grado 3 o grado 4, cuando apenas de pronto estudiaron solo el colegio o la escuela, pero tienen todo ese conocimiento? Claro. De la memoria, de su técnica, para seguir manteniendo esa manifestación, claro. esa manifestación cultural. Yo los denomino estos portadores de patrimonio. Debería de alguna manera entrar dentro de la ley, no solo del arte popular, artesanías, o la ley de fomento, o la ley al desarrollo artesanal, sino que también se conciba a este como portador de patrimonio, claro. Y se le dé otro trato diferente, ¿no? Por supuesto, sería un reconocimiento a esos saberes y conocimientos que tienen ancestrales, muchos de ellos, y yo creo que están en algún nivel del trabajo de creación, no son unos creadores. todo esto, es decir, que tenemos mucho que hacer por el trabajo artístico, los trabajadores, los creadores, inclusive, como dices tú, hay creaciones artesanales que son creaciones. Entonces, parte del patrimonio claro, inmaterial. Exactamente, son parte del patrimonio inmaterial. Estaríamos comprometidos, además, porque hemos dado un primer gran paso, continúa la ley de educación como es intercultural, y estaremos ahí. Y otra cosa, decirles que el despacho de esta asambleísta está siempre con sus puertas abiertas para escuchar las voces de todo este sector que ha sido quizá menospreciado, invisibilizado por el Estado y por la sociedad, que somos los trabajadores del arte. Qué importante, bueno, justamente una pregunta a través de las redes del Facebook personal. Dicen, bueno, en esto que ya se va a aplicar la ley de la reforma de educación intercultural, a veces los actores y gestores culturales se sienten como relegados y que no se les llama a conversar, o sea, que no se llega a donde debe darse, o sea, donde de pronto a las organizaciones reales que también tienen voz y que de pronto no se les toma en cuenta. ¿Se los va a tomar en cuenta o qué hacer para articular y que estén dentro de estas mesas para discutir y dialogar y desarrollar las leyes pertinentes, en este caso de educación intercultural? Efectivamente, en el despacho pues estamos siempre abiertos, somos un equipo de conocedores, de trabajadores de la cultura, estamos todos vinculados, y por otro lado nosotros caminaremos palmo a palmo el país. Ya vamos a empezar a hacer una agenda de trabajo en territorio. Lo importante es que estemos con la gente, escuchando sus voces y la construcción colectiva de las propuestas. Así que ya saben, queridos amigos, es una cuestión de coger e ir a hablar con la compañera Amapola Naranjo, que ya está presta a recibirles. También muchísimas gracias a Nilda Copa, ella es la ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, que siempre se conecta, es una gran oyente. Muchísimas gracias, compañera Nilda. La compañera Nilda, tengo que decir que es una de las mujeres y de las líderes más fuertes del movimiento de las Bartolinas Sisa en Bolivia. Así que Bolivia está bien representado aquí en el Ecuador, y también un abrazo grande a toda la gente de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, con ese embajador maravilloso, cantautor como es el Juan Enrique Jurado. Bueno, también a William Trujillo, dice: felicidades a Amapola Naranjo, dando su lugar al tema de la cultura. Ley de conservatorios superiores aprobada, trabajando en la ley de educación intercultural y la ley de cultura. Estamos activando en la movilización para exigir derechos para los trabajadores de la cultura. Así es, mi querido Willy. Yo digo, esta gente como el Willy Trujillo de Monte Adentro, buscando Monte Adentro, que es un festival enorme que se hace cada año y que de alguna manera u otra ha sido por autogestión. A eso de territorio estábamos hablando, querida Amapola, que se debe dar un más realce, más apoyo, no simplemente o afiches o eso, sino que claro, se abra mucho más. O a veces no se llega en el caso del Ministerio de Cultura, a estos concursos, ¿verdad? Y que de pronto claro, no se llega a cubrir todo ese ámbito y ese abanico enorme que es la cultura del Ecuador, y que, reitero, sí ha estado relegada. Pero yo creo que este aporte importante que usted ha dado dentro de la propuesta de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior para los conservatorios, para los institutos de arte, es el primer paso. Que no se lo ha dado durante tantos años, discúlpeme, ahora se lo ha dado, y yo creo que eso es válido, y por eso hay que empezar a trabajar en territorio y con la gente, como usted decía. Nosotros trabajaremos conjuntamente a la par, tanto la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se nos viene ya en asamblea, como también una reforma integral a la Ley Orgánica de Cultura. Yo participé personalmente como actora del pueblo muchísimas veces, claro, pero sentimos que algo se ha recogido, pero muchas cosas de las que se acordaron, se firmaron actas y todo, no están plasmadas. Entonces es necesario que vayamos revisando cosas puntuales que nos afectan, y tendremos, esto merecerá el trabajo en territorio, por supuesto, y las propuestas para la Asamblea Nacional. Eso, y también dejar a veces los artistas, tengo que decirlo, no, en su gran mayoría a veces somos muy individualistas y solo para el grupo. O sea, aquí hay que pensar en mucho más ampliamente. también estar dispuestos a trabajar por el bien común, no solo por un grupo o un colectivo determinado. La cultura demanda y es necesaria en los actuales momentos. Primero, estas reformas, como dice la asambleísta Amapola Naranjo, pero también el involucramiento aceptado, coherente, propositivo de los actores y gestores culturales. Sin eso no pasa absolutamente nada, hay que ser de lado y lado. Eso es importante. Bueno, en los actuales momentos, y ya para cerrar, querida compañera asambleísta Amapola Naranjo, ¿cómo ustedes analizan, después de esta ruptura con el actual gobierno, este año evaluarían ustedes las funciones que ha desarrollado el actual presidente de la República? Bueno, como, ¿qué puedo decir? Ciudadana, mujer, trabajadora del arte y ahora asambleísta, nosotros le pusimos con nuestra esperanza, con nuestro voto al presidente actual Lenín Moreno. Y empezó pronto una serie de actitudes, de frases que nos dejaban desconcertados. ¿Qué está pasando? ¿O perdió la razón? ¿Qué es lo que pasa? Y hemos podido, yo creo que todo el pueblo ecuatoriano, ver cómo ha dado un giro total. Primero fue poco a poco, y ahora ya total. Descaradamente quizá hacia la derecha. Y es una derecha que ya estuvo por décadas en el Estado y que no hizo absolutamente nada, y que nos falló mucho al pueblo. El rico era más rico y el pobre más pobre. Ese fue el neoliberalismo del que no quisiéramos ni acordarnos. Y ahora les entrega la patria a esos sectores. Que y a los gringos también, ¿no? Y por supuesto el norte está aquí matrizando toda esta cuestión. Entonces nos llena de gran desilusión, pero también de mucha fuerza para estar de pie, porque venimos de abajo, hemos luchado toda la vida y sabremos levantar la voz. En todos los aspectos creo que hay un retroceso total. Así es, pero como dice esta gran luchadora, esta caminante de las luchas culturales y las luchas sociales, como es la Amapola Naranjo, asambleísta de la cultura y asambleísta por Pichincha, hay que seguir dándole con coherencia, con firmeza y siempre teniendo claro la vista hacia el sur por el beneficio de nuestro país y de la región. Aquí hay en juego muchísimo, queridos amigos. Muchas gracias, querida Amapola. Ya conversaremos de su tierra maravillosa, como es Conocoto, por supuesto, ¿no? Ya entramos a fiestas, justo coinciden con el Inti Raymi. El Inti Raymi, sí, ahí. Muchos pueblos andinos. Exacto, y ahí llevaremos de las costumbres, claro, y tradiciones. Bueno, me despido, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por todas esas conexiones y nos volveremos a encontrar en una nuevamente con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y también quiero darle un abrazo a nuestra querida amiga, la Andrea Escalante, que ha estado esta tarde acompañándonos aquí en la radio. Cayacama, un abrazo. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en